Bien, ¿estás en Buenos Aires? Estamos en Buenos Aires, sí. Estás en Buenos Aires. Hugo, te contactamos porque, bueno, la semana pasada, a fines de la semana pasada, enviaron un comunicado respecto de esta actitud que ha tenido el delegado del Ministerio de Trabajo de Provincia cuando ustedes fueron a pedirle que se inspeccionara algunos establecimientos educativos que no estarían en condiciones de arrancar el ciclo lectivo 2019. Sí, nosotros fuimos en el marco del Frente Unidad Bonaerense. Esto lo hemos hecho a nivel provincial, ya hace 10 días se había presentado un pedido al ministro Villegas, concretamente, desde el fútbol a nivel provincial, de la inspección en su eje, los establecimientos educativos de la provincia. Nosotros fuimos a la delegación por segunda vez, el año pasado también fuimos, y no tuvimos una respuesta favorable, directamente no las hicieron y argumentaron de que no correspondía, que no era competente. Nosotros insistimos esta vez y esta vez directamente no nos querían recibir la nota por orden del señor Blas Pugliese. Uh-huh. Tuvieron que ir con un escribano, nuevamente con tuvimos un escribano. Tuvimos que ir con, claro, que aprovechamos para agradecerle porque la verdad que lo fuimos a buscar e inmediatamente nos acompañó. Y la verdad que bueno, cuando fuimos con el escribano, directamente nos recibieron la nota. No llegamos a hacer el acta porque fue recibido, pero la verdad solo nos preocupa esta situación. Cuando presentamos la nota, pedimos que en la primera instancia, pedimos, bueno, tomen la nota y respondan por escrito, ¿por qué no? Porque lo único que nos decían que la orden había sido no recibirla por parte, reitero, de Blas Pugliese, pero no teníamos ningún fundamento por escrito de por qué y no nos daban ninguna certificación. Por eso la acción de volver con el escribano. Uh-huh. Ahora vamos a esperar esto. ¿Ustedes, Hugo, se asesoraron y corresponde que ellos lo reciban? A ver, los inspectores de seguridad y higiene, que es lo que estamos pidiendo nosotros, dependen del Ministerio de Trabajo. Claro. Ya lo habíamos hecho nosotros en la delegación Tandil, cuando estaban había otros delegados, lo presentamos, inspeccionamos 50 escuelas en ese momento. Claro. Fueron los inspectores de higiene y nosotros con eso tuvimos datos importantes para llevar, porque nosotros todo esto lo elevamos al frente a nivel provincial y con eso también nos sentamos en las mesas de paritaria con la cogestión para plantear cuáles son las realidades con las certificaciones correspondientes. Claro. Es decir, el Ministerio de Trabajo es un organismo que tiene que resguardar los derechos de los trabajadores y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, lo que hacemos es recurrir a esa instancia para solicitar esa información que tiene que ser oficial. Nosotros tenemos un relevamiento hecho por delegados, por compañeros referentes de escuela, por estas reuniones que tenemos semanalmente con el Consejo Escolar, pero hay cosas que también un inspector capacitado tiene que ver, porque está formado para eso, y la lectura que hace es diferente a la que podemos hacer nosotros también, porque realmente es específico para eso, son específicamente para inspeccionar esta temática, que es seguridad y higiene, ver en qué condiciones estamos para trabajar esa docente o ese maestro y en qué condiciones está para que estén los alumnos y alumnas dentro del establecimiento, que es lo que falta, ¿no? Por mi parte, dos preguntas. ¿Hasta cuándo van a esperar esta respuesta por escrito del Ministerio? Y si es que en Tandil, puntualmente, hay algún establecimiento educativo que directamente no puede arrancar el ciclo lectivo en las condiciones en las que se encuentra. Sí, nosotros vamos a esperar que nos responda. La presentamos el viernes, la nota, así que esperemos que en el transcurso de la semana nos respondan y ahí veremos cómo continuamos, porque vamos a insistir, porque creemos que el órgano competente, nos asesoraremos más, iremos a los cuerpos legales necesarios para ver cómo qué argumentamos y cómo defendemos esta postura y esta necesidad de estas inspecciones. Y con respecto a los establecimientos educativos, nosotros, bueno, tuvimos una reunión con el Consejo Escolar, esta que tenemos semanalmente. Hay 4 establecimientos que están en una situación que se llama riesgo de inicio, donde se tienen que hacer determinadas obras, podrían funcionar, pero hay parte del establecimiento que no se podría usar, así que todavía, si se inician las obras, podemos llegar a que estén en condiciones. Después de la recorrida que estamos haciendo, estamos preocupados por varias situaciones. Una que es muy pública, que es la de la secundaria 20, con todo el tema de las inundaciones. También hemos ido la semana pasada, el día jueves, se fue al edificio de Técnica 2. También hay una parte del edificio que está muy complicada con respecto a filtraciones, arreglos de techo, y que también se tiene que ver. En realidad nosotros tenemos todo un deterioro muy importante en lo que fue lo que la provincia se había comprometido a través de las actas de acuerdo que firmó en cada uno de los municipios en la provincia de Buenos Aires, que no cumplió. Parte de estas obras que nosotros estamos planteando y que vemos con necesidad este año son parte de las que no cumplió la provincia el año pasado, ¿no? Uh-huh. Una realidad que tenemos también es que, por ejemplo, para estas cuatro escuelas que mencionamos de riesgo inicio, todavía no se depositaron hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada, no estaban depositados los fondos. Está aprobado, y en la reunión de UGD, el Consejo Escolar no de la semana pasada nos manifestó que le mandaron por mail diciéndole que inicien las obras y todavía no está depositado el monto. Estamos hablando de 8 millones de pesos que tenían que haber depositado por lo menos el 50% como para poder encarar las licitaciones y tener el resguardo de que las empresas van a poder continuar con la obra porque se les va a pagar. Bien. ¿Sí? No, te iba a consultar, bueno, yendo a la paritaria, hay una nueva reunión, ¿cuál es la expectativa? La expectativa que tenemos es que realmente hoy podamos discutir salario. Uh-huh. Es una comisión técnica, no es paritaria la de hoy, es una comisión técnica salarial. Nos parece muy importante la convocatoria, ponemos en valor, pero digo, el tema es que no sea, o sea, venimos de transcurrir en 2018 donde fuimos convocados a un montón de reuniones y siempre se nos ofrecía lo mismo y nunca podíamos avanzar. Esperemos que esta reunión no tenga las mismas condiciones. La verdad que hoy tiene la oportunidad la gobernadora Vidal de empezar a armar una propuesta que realmente contemple la necesidad salarial que tenemos, que nos escuche, que vea qué información aportamos en función de cómo se ha deteriorado nuestro salario y cuál es la situación que estamos enfrentando a aquellos asalariados del sector docente, ¿no? Hugo, cómo se ha deprimido nuestro salario y el recupero. Muchísimas gracias y vamos a estar siguiendo toda esta información, por supuesto. Un beso. Bueno, gracias a ustedes y aprovechamos para expresar la solidaridad con los compañeros de camioneros y con los compañeros de empleados de comercio, compañeros y compañeras que están ahí hoy en Toledo. La verdad que es importante lo que están haciendo y que están atravesando una situación muy compleja. Así que desde acá les mandamos nuestra solidaridad también. Gracias.